12:38 minutos, proseguimos en la mañana de este martes. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes con un nuevo capítulo en lo que se refiere a la actualidad local. En este caso vamos a anticiparles la convocatoria de una nueva edición del concurso de cuentos sobre la discapacidad que organiza ya desde hace más de una década la Asociación de Discapacitados Ubrique, Discubric. Con su presidente vamos a conversar en estos instantes. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo Piñero, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Manolo, que como decimos, llega, además es habitual ya en estas fechas, porque nada menos que el concurso de cuentos sobre la discapacidad cumple 11 años. Bueno, pues poco a poco ha ido consolidando esa trayectoria, Sí. Ya llevamos 11 años, el año pasado hicimos el décimo, que fue, decimos un poco más para celebrar el décimo, Es un poco más especial. Es más especial, sí. Y, pero ya este año hemos seguido la misma tónica de todos los años. Concurso de cuentos sobre la discapacidad que, recordemos, además se hace coincidir con lo que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sobre todo lo que es la entrega de los premios, con ese 3 de diciembre, ¿no? Sí, este año, bueno, igual que el año pasado, este año lo podemos hacer porque otros años han caído un fin de semana y eso, pero vamos, el año pasado cayó en lunes, este año cae en martes. Y ya, bueno, de aquí a unos años lo vamos haciendo el mismo día del Día Internacional de la Discapacidad. Otros años se ha hecho antes o después, pero vamos, este año ya, bueno, estos años, como ya te he dicho, ya va coincidiendo en medio de la semana y se hace el mismo día. Pues como decías, martes en esta ocasión, y bueno, pues ese acto que suele desarrollarse en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Pero eso será el día 3 de diciembre, y antes, como decimos, las convocatorias de las bases, que cada año además llega por estas fechas para que puedan realizar sus trabajos los alumnos, en este caso como en años anteriores, ¿no? Se dirige alumnos de quinto curso de nuestra localidad, ¿no? Sí, de quinto curso de todos los colegios de aquí de la localidad, de los 6 colegios que hay. Y este año, pues, los números que tengo son 186 los alumnos que hay. Vamos, y esos son los cuadernillos que hemos entregado en los colegios. No sé si todos lo harán o no, pero vamos, ese es el número que me han dado, 186 alumnos. El año pasado estoy viendo por aquí que fueron un total de 156 los trabajos que se presentaron. Del total en aquella ocasión también eran 186 los alumnos. Queremos decir, el conjunto que hay entre cada curso de quinto de los distintos colegios. Bueno, pues en total suman 186 alumnos. Y el año pasado fueron 156 trabajos, así que un porcentaje muy alto de participación. Sí, vamos, está bien. No, parece que les gusta, bueno, aparte de que en algunos colegios el cuento también le vale para nota, vamos, lo tienen como un trabajo. Sí, cada colegio lo organizan de una manera. Y en algunos casos cuenta incluso como si fuera bueno, pues para la propia asignatura que en concreto que se elija, ¿no? Sí, pero imagino que será en lengua. Pues un décimo concurso de cuentos sobre la discapacidad y bueno, pues para promover lo que es esa participación me comentaban, ¿no?, que en estos días atrás además he estado visitando los diferentes centros, ¿no? Bueno, sí, he estado allí para llevarle los carteles y los cuadernillos donde tienen que hacer los cuentos y una carta donde se le informa de las bases del concurso. Además, se pone bastante fácil, ¿no?, porque se da ese cuadernillo para que ahí hagan su trabajo. Bueno, pues se piensa en todos los detalles, después además de toda la experiencia con la que se cuenta, como decíamos, con más de una década de concurso. Sí, sí, porque antes no se daba nada, sino cada niño lo hacía en un folio, bueno, como ellos más bien le parecía, ¿sabes? Entonces decidimos de hacerlo todo ya un cuadernillo para que fueran todos iguales y no... y estuvieran mejor, vamos. Sí, en cuanto a la propia extensión, ¿no? También pues la limita sí. Para, bueno, pues esa extensión en concreto. Y bueno, la verdad es que se trata, ¿no? El objetivo, como hemos comentado en otras ocasiones, de visibilizar, ¿no? La problemática de las personas con discapacidad, ¿no? Sí, sí, por eso se pensó este concurso, para concienciar a los niños así más pequeños de los problemas de la discapacidad y demás. Uh-huh. Pero va, en ello parece que va calando, aunque siempre los cuentos siempre van enfocados al mismo... a la misma discapacidad, a personas en silla de ruedas y todo jugando al baloncesto, siempre se, no sé por qué siempre lo asocian a lo mismo. Uh-huh. El cuento siempre va asociado pero cada uno, no sé. Sí, lo enfoca como quiere. Yo creo que los profesores en la escuela también le podrían dar un poco de, no sé. Sí, quizá unas nociones previas. Hay otra, uh-huh, otra discapacidades, aparte de la física, no sé. Uh-huh. Y de hecho, lo hemos comentado muchas veces, ¿no, Manolo? El hecho de que la discapacidad nos afecta a todos, en definitiva, durante nuestra vida, a unos antes, a otros después, pero evidentemente hay momentos determinados en que tenemos unas capacidades o tenemos otras, porque podemos tener un accidente, porque además cuando somos pequeños nos llevan en un carrito de bebé y vemos las complicaciones de la barrera arquitectónica. Cuando se es mayor, pues hay dificultades que también te hacen pues contar con ciertas discapacidades, etcétera. En definitiva, que el enfoque está claro en ese sentido de que nos afecta a todos y que por tanto es un problema de todos. Sí, sí, aquí más pronto que tarde a alguno le toca. Uh-huh. Le toca, no a lo mejor a uno mismo, pero sí por un familiar o un amigo. Entonces, ahí es donde ve la gente la problemática que hay de la accesibilidad, por ejemplo, a algunos locales o algún... Bueno, ahora ya aquí en el pueblo, gracias a Dios, lo que es el ayuntamiento está accesible, vamos, digamos. No hay, sí, no hay ningún sitio que yo ahora mismo se me venga a la cabeza que no esté accesible. Entonces sí que es cierto que hay muchísimas barreras en cuanto a otras de dependencias y bueno, y la verdad es que nuestra propia localidad, ¿no? Por la orografía que tiene, claro, no es lo mismo Brique que Villa Martín, evidentemente, y bueno, pues por tanto hay que trabajar más en ese sentido, ¿no? Sí, hombre, claro, pero lo que tú has dicho, hay veces que no es imposible de atacar esa barrera porque no es posible por la orografía, como has dicho tú antes, ¿entonces? Sí, pero al menos no. En lo que se pueda hacerlo, desde luego. Sí, sí, sí, en lo que esté... En nuestra mano. Que se pueda arreglar, sí, hombre, que menos. Tiene que ser así. Pues son algunas de las temáticas que seguro que se abordan dentro de esos cuentos sobre la discapacidad. Recordemos, Manolo, el plazo de presentación de los trabajos, ¿hasta cuándo? Hasta el 22 de noviembre. Uh-huh, sí. Creo que es viernes, si no me equivoco. Así que estamos hoy a viernes 22. Estamos sí. A 22 de octubre, así que tiene un mes por delante para desarrollar sus trabajos, que incluso, bueno, los padres que nos estén escuchando se lo pueden comentar a sus hijos y recordárselo, si no es que lo van a hacer con el colegio. Bueno, pues a título individual también, dentro de sus propias clases, dependiendo, ¿no? Cada colegio lo enfocará de una manera, pues también se lo pueden recordar y ver un poco en conjunto también cómo van a enfocar ese trabajo, ¿no? Sí, sí, hombre, los padres también le pueden ayudar, hombre, aunque ayudar a decirle algo, no ayudarle a hacer el cuento, porque muchas veces vemos el cuento y cuando estamos aquí decidiendo grado, miramos el cuento y decimos, este cuento no lo ha hecho tu niño porque las palabras y la manera no me cuadra con un niño de 10 años. Sí, hay niños que a lo mejor son más estudiosos o están más preparados, ¿no? Pero sí, sí, pueden sorprender incluso. Sí, sí, también. Pero claro, la ayuda siempre, evidentemente, de alentar, de dar ánimo, más que de, evidentemente, redactar lo que son estos cuentos sobre la discapacidad, que es el trabajo que tienen que realizar los alumnos de quinto en nuestra localidad para participar. ¿Cuáles son los premios, Manolo, este año? Pues mira, los premios, el año pasado, por ser el aniversario, pusimos lo que es un libro, una tablet y material de escolar. Y este año, pues, al final lo hemos dejado igual. Ya como lo incorporamos el año pasado, pues, lo hemos dejado. Ya todo lo que vamos incorporando año a año, pues, vamos siguiendo, va engordando el premio, ¿sabes? No puede. Para que tenga un poco más de... para que los niños se impliquen más. Creo que era, no sé si me equivoco, los tres premios eran de la tablet, el libro y después material escolar, no sé si era un cheque de 20 euros sí. para gastar en... Sí, exacto, un vale de 20 euros para gastar en la papelería de... Ay, se me llora. Una de las papelerías ubiqueñas. Sí. Bueno, ya luego te lo dije. Bueno, pues en definitiva, la estrella. Bueno, pues premios interesantes, desde luego, y sobre todo lo más importante, ¿no? Trabajar, reflexionar sobre, como decimos, la problemática a la que se enfrentan día a día las personas con discapacidad. Y está claro que ese trabajo se tiene que ir viendo de cara al futuro. Bueno, puesto que esta iniciativa se enfoca, ¿no?, para críos de quinto curso, es un trabajo, ¿no?, para concienciar de cara al futuro. Sí, sí, para eso es. Vamos, de hecho, este año, creo que fue a primeros de año, si no me equivoco, hicimos también allí arriba en el Colegio Ramón Crosa, se hizo un día una actividad allí de, primero en clase se le... Les expliqué las clases de discapacidades que había y eran a niños de quinto curso también. Entonces le expliqué eso y bueno, y le puse unos vídeos de cómo la gente trata a discapacitados, la diferencia que hay entre tratar a una persona que no tiene discapacidad y la que sí. Entonces ahí había unos vídeos, yo ya... De hecho, hasta un crío allí llorando, que no sé, tendría algún familiar o algo, no sé, con discapacidad, pero nada, que al final chaval estaba llorando, bueno, el niño. Y después, luego, la segunda parte de la actividad era en el patio, había un circuito con silla de ruedas, con unos conos, con unas rampas, con una... Y era otra manera de ellos ver lo que implicaba ahí en silla de ruedas, ¿no? Las dificultades que conlleva ahí en silla de ruedas cuando ahí están las barreras. De hecho, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, por parte de la Fundación 11, también en alguna ocasión se desarrollan actividades en ese sentido y se tapa, ¿no?, la visión para también que, al fin y al cabo, todos nos concienciemos, ¿no?, de, en ese caso, esa discapacidad visual. O bueno, pues la barrera arquitectónica, en este caso que tú nos comentas, o las dificultades con las que se cuenta en el día a día. Y bueno, pues son diferentes, ¿no? En definitiva, iniciativas que desarrolláis a lo largo del año, además de lo que es este propio concurso, y como muy importante, ¿no?, colaborando con los propios centros educativos. Sí, exacto. Ahí tenemos uno pendiente, que todavía no nos han... Bueno, ellos no lo han solicitado, entonces le... Ya le hemos dado una fecha y todavía estamos a la espera a ver si ellos miran a ver si en el calendario les cuadra la fecha que le hemos dado. Entonces, estamos a la espera de otro colegio aquí también para realizar la actividad. Y supongo, ¿no?, que la invitación es para todos los colegios, Manolo. Sí, la invitación es para todos los colegios. Además, el año pasado se les entregó una guía que me la mandaron desde SEGADI, de la Federación Gaditana de Discapacidad, que es Educadi, se llama, y ahí tiene también, vamos, vienen las distintas discapacidades para que se las expliquen a los niños en el colegio, y vienen también aparte lo que te hablé antes, los circuitos estos que se hacen con la silla de ruedas. Mm. Y hay, bueno, diferentes circuitos dependiendo de la edad de cada niño. Entonces, ellos lo tienen en esa guía que, vamos, que se les entregó el año pasado. Pues son distintos. Y, bueno, y por eso este uno de los colegios me solicitó para hacer esta jornada. Pues son distintas iniciativas, ya decimos, a cargo de Discovering. Entre otras, como estamos comentando, ese un décimo concurso de cuentos sobre la discapacidad. Decíamos, antes del 22 de noviembre se tienen que entregar los trabajos para que, en concreto, el día 3 se entreguen los premios. Y bueno, pues, como siempre, ¿no? Se intenta contar con un jurado formado en ese sentido. Y bueno, pues colaboradores que forman parte del jurado para contar con ese fallo, ¿no? Sí, siempre tenemos aquí unos voluntarios para hacer de jurado, que vienen del ayuntamiento, vienen de otra asociación y de la propia asociación. O sea, tenemos de dos o tres sitios, vamos. No, uh-huh. No siempre, no somos nosotros solo de la asociación, sino que buscamos gente fuera de la asociación que también, para que nos ayude. A elegir los mejores cuentos, ¿no? Pues el día 3 conoceremos a los ganadores. Ese día, además, como decimos, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y de hecho, ¿no? Nosotros solemos conversar con Manolo para también leer el manifiesto que cada año se elabora coincidiendo con esa fecha. Hay que decir que se trata de una iniciativa, este concurso de cuentos, en el que colabora el Ayuntamiento y la Diputación, ¿verdad? Tenemos, estas dos nos ayudan, la Diputación con una subvención que normalmente todos los años le pedimos la subvención y hasta ahora pues nos la están dando todos los años, y el Ayuntamiento pues también colabora con la tablet y con la sesión del salón de actos de aquí del colegio. Uh-huh. Así que, y la librería, que también participa con nosotros, ¿no? También es uno de los patrocinadores, ¿no? Patrocinadores del concurso. Pues ya lo saben, un décimo concurso de cuentos sobre la discapacidad que organiza Discovering. Así que, bueno, pues si nuestros hijos están en quinto curso, ya saben que es una de las iniciativas que desarrollarán seguramente en sus colegios de cara al día 22 de noviembre. Descubre, Manolo, que ya que estamos hablando, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas para la asociación? Bueno, pues aquí tirando como siempre, no podemos, vamos poquito a poco, igual que siempre, vamos a tranque barranca, como se dice, ¿no? Pero vamos tirando para adelante e intentando de hacer lo que podemos, porque claro, no tenemos recursos muchas veces, ¿no? Entonces, estamos alguna vez un poco parados, cuando mejor tenemos dinero pues intentamos hacer algo, de contratar por aquí para la asociación una fisioterapeuta para que le dé rehabilitación aquí a los socios. Mm. Pero vamos, poquito a poco. Es que, claro, estas cosas son difíciles porque la asociación no tiene, digamos, fondos propios. Solo lo que aportan los socios, con lo que aportan los socios no siempre tenemos que estar sí, pero echando subvenciones y demás, ¿no? Porque no. Y es verdad que en ese sentido hay colectivos, asociaciones que colaboran con vosotros a través de recaudaciones, ¿no? De distintos eventos y demás. Es importante, ¿no? Esa labor también. Y fundamental. Sí, claro. Y fundamental también. Sí, por ejemplo, casi siempre lo que es la Plaza de Verdura, casi todos los años, pues colabora con nosotros. Vamos, nosotros presentamos el proyecto, después vamos allí, lo defendemos. Le explicamos a los socios de allí de la Plaza de la Verdura nuestro proyecto y casi todos los años tenemos esa pequeña subvención. Así que siempre es de agradecérselo a ellos, porque está muy bien que nos lo den, porque muchas veces lo necesitamos para eso, para para ayudar aquí a los socios, que muchos están en sus casas, no pueden salir, y hombre, si les hace falta una rehabilitación, pues es bueno para ellos. Pues descubrí que, me decías, continuáis en la calle San Antonio número 10, ¿verdad?, en vuestra sede. Sí, por desgracia todavía seguimos aquí. No, ¿estáis pendientes del traslado? Estamos pendientes de un traslado, pero todavía nada. No sé, las cosas despacio con despacio, como dicen, ¿no? Estamos esperando a ver cuando se... Vamos, es que todavía en el local, aquel, aparte de quitar algunas cosas que hay allí, también hay que hacer una pequeña obra. Entonces, no sé cuándo nos mudaremos, no lo sé. Un local que estará cedido por el Ayuntamiento de Ubrique y que está situado aquí cerca de la radio, junto a la escuela de artesanos, me comentaban, ¿no? Sí, al lado, vamos, hay una puerta al lado que la han hecho nueva y por ahí está el acceso al local. Pero vamos, como te he dicho, hay que esperar a que lo adapten, bueno, que lo adapten, que lo obren y ya esperar. A ver. Pues eso dentro de... más pronto que tarde. A ver. Será lo próximo, ¿no?, en cuanto a novedad relativo a Discovery, a la asociación, esa nueva sede con la que se pretende contar, evidentemente, ¿no?, lo antes posible. Y bueno, como decía, dentro de los recursos con los que contáis, pues intentando mantener, ¿no?, actividades con los integrantes, actividades con otros colectivos, de cara también a la sociedad ubriqueña, por ejemplo, este concurso, ¿no?, también, como hemos dicho, de cuentos, y también participáis de las iniciativas que desarrolla la federación a nivel provincial, ¿no? Sí, también. También vamos bueno, lo que la, como pertenecemos a la federación, pues tenemos que ir a, ¿sabes?, junta rectora, uh-huh, asambleas generales. Después también Discovery también está en miembro de la plataforma de voluntariado de Cádiz. También como en este caso soy yo vocal de la plataforma, y hace poco estuvimos en un encuentro de asociaciones de plataformas de aquí de Andalucía, que estaba Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, que se celebró en Punta Umbría. Vamos, y hasta allí me tuve que desplazar para hacer esta, esto se hace todos los años. Cada año se hace en una provincia. El año pasado se fue en Sevilla, este año se fue en Punta Umbría, el año que viene creo que es en Córdoba. Así que está un poco movido también. En definitiva, por tanto, descubrí una actividad activa, una asociación activa que pues va participando también de los actos que organiza la federación, ya decimos, las iniciativas que desarrolla en nuestra localidad, entre ellas ese undécimo concurso de cuentos sobre la discapacidad. Nosotros estaremos atentos en torno a ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad para darles a conocer el fallo y para, bueno, pues también evidentemente poner sobre la mesa, destacar, por supuesto, la problemática que afecta en el día a día a las personas con discapacidad en nuestra localidad. Pues Manolo, queríamos destacar, ¿no?, la convocatoria de las bases de este concurso. No sé si apuntar algo más, sobre todo invitar a la participación, ¿no? Sí, invitar a la participación y bueno, la entrada libre del día que se vaya a celebrar, vamos, el día 3 de diciembre. Ya de todas maneras, el día se dará a conocer la hora, pero vamos, normalmente casi todos los años lo hacemos a las 7 de la tarde en el Salón de Acto. Sí, pues sí. A las 7 de la tarde del día 3 de diciembre. Vamos, no creo yo que vaya a cambiar nada, a no ser que haya algún contratiempo. Y bueno, y invitar también, como he dicho, a todos los padres de los niños que vayan allí y también a los profesores, para que vean los trabajos que hayan hecho. Vamos, de todas maneras, los profesores en el colegio lo imagino que le echarán un vistazo de todas maneras, pero vamos, para que están invitados también. Vamos, y están invitados todo el mundo que quiera ir. Pues nosotros, de todas formas, si te parece, lo recordaremos antes de ese día 3 de diciembre, Recordaremos el número de participantes y un poco invitaremos, si te parece, ¿no?, a todas las personas que quieran acudir a ese acto, que es público, a todo el que quiera participar en lo que es el acto de entrega de los premios de ese concurso de cuentos. Pues Manolo, vamos a quedar en este punto agradeciéndote como siempre la información. Y lo dicho, de todas formas, en próximos meses, en las próximas semanas, hablamos antes de lo que será la entrega de premios en torno a este concurso de cuentos sobre la discapacidad. Manolo Piñero, presidente de Discubri, muchísimas gracias como siempre. Pues nada, gracias a ustedes por ayudarnos a poder por aquí por la onda decir todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer y que todo el mundo nos escuche. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego.